esos timbres son adrenalina. No sé cuántas veces sentí volumen de atmósfera. Ya despertó a luz. Debería estar gritada todo tono como una felicidad extraña, escuchando rugir de tu ausencia. Antes de todo soy sallarte e sentime nas cagagardas. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín con fíos pensamentos todos e abrín a porta. Saí. Fun por trás de min deixando as pegadas no chan. Non chegabas nunca. Non chegabas, non chegabas, non chegabas. Para tapar ese camino.